dulce, yo sé que me va a gustar. Ese dulce que yo quiero, me muero por probar. Chiqui chiquitita, tú me tienes loco. Chiqui chiquitita, me muero de a poco. Chiqui chiquitita, escucha cómo suena el compás salvaje de mi corazón. Chiqui chiquiti, chiqui chiquita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiquita. Chiqui chiquiti, chiqui chiquita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiquita. Cada vez que ella pasa por mi lado, su presencia me tiene alborotado. Sus ojitos, su boca pequeñita, su cuerpo de princesa parece muñequita. Chiqui chiquitita, tú me tienes loco. Chiqui chiquitita, me muero de a poco. Chiqui chiquitita, escucha. Chiqui chiquiti, chiqui chiquita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiquita. Chiqui chiquiti, chiqui chiquita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiquita. Chiquiti, chiqui chiquita, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiquita, chiqui chiquiti, chiqui chiquita, chiqui chiqui chiqui chiqui.